Estuvimos conversando, como habíamos anticipado la semana pasada, con Ana María Ayúa, que acaba de presentar un libro que tiene que ver con el circo. Un libro muy especial porque tiene relatos muy, muy cortos y muy interesantes. Pero mejor que yo, habla su autora, Ana María Ayúa. Fenómenos de circo es un libro de microrrelatos. Microrrelatos o minificciones suena un poco a nombre científico. Yo les llamo cuentos brevísimos. Cuentos muy cortitos que empiezan y terminan en menos de una página. Todos son sobre el circo. Ese es el tema. Bueno, para escribir fenómenos de circo, empecé trabajando con esas ideas un poco generales que todos tenemos sobre el circo, a partir de, sobre todo, de nuestras experiencias de infancia. Pero pronto el tema se me agotó porque la imaginación es limitada. Y en cambio la realidad es infinita. Y entonces fui a la realidad. Y ahí me encontré con los fenómenos de circo más extraños y asombrosos que han existido sobre la Tierra. Porque bueno, el circo es realmente un pozo infinito de ideas, situaciones, personajes. Así que me dediqué a investigar. Y investigué como se investiga hoy, con una combinación de internet y libros que llevan a buscar en Google, y el Google que te lleva otra vez a buscar en los libros. Y bueno, y entonces así fui encontrando y descubriendo tantas cosas asombrosas e interesantes acerca de la realidad del circo, que finalmente decidí agregarle a mi libro, además de mis propios cuentitos, una sección dedicada a las biografías de los personajes reales que conocí, que descubrí. El final del libro se llama Datos fehacientes y comprobables acerca de algunas personas reales y o famosas mencionadas en este libro. Porque me interesaba saber que el lector que lea Fenómenos de Circo pueda distinguir entre lo que yo inventé y lo que realmente sucedió. Y voy a leer uno de estos pequeños textitos porque, bueno, el movimiento se demuestra andando. Nudo gordiano. El carro de Gordias, rey de Frigia, estaba atado con un nudo tan complicado que nadie lo podía desatar. Según el oráculo, quien fuera capaz de deshacer ese nudo conseguiría conquistar toda Asia Menor. Solo Alejandro Magno fue capaz de encontrar la solución. Cortó el nudo con un tajo de su espada. Pero este no es el caso, amigos. Les ruego que tengan un poco más de paciencia, insiste la joven contorsionista, ante los hombres que la sacaron en andas de la pista y que hace 3 días están tratando de desanudarla. Y del libro de Ana María Ayúa pasamos a otro libro publicado por Ediciones en Danza, El cine y la poesía argentina, de Héctor Freire, que además de hacer la recopilación y la selección de textos relacionados con el cine, también plantea un ensayo donde habla de las interferencias y las relaciones entre el cine y la poesía. Y nosotros elegimos uno que tiene que ver precisamente con algunas películas que casi todos debemos haber visto. El texto es de María Teresa Andrueto, Sueño Americano, del año 2009. En mi pueblo había un cine. El dueño saludaba a los vecinos como un cura a la entrada de su iglesia. Y era el cine, en verdad, como una iglesia a la que íbamos por la tarde los domingos. Estaba sobre la ruta, frente a los trenes que cruzaban la llanura. Por el bededón paseaban las parejas con cucuruchos de lado y se escuchaban los hombres del partido y escuchaban los hombres el partido en pantalón de baño y camiseta. En el atrio había un kiosco y en el kiosco una mujer vendía titas y rodecias. Con vestidos de piqué, los domingos por la tarde, las dos íbamos al cine a ver a Marisol, a Doris Day, a Joselito. Un día no llegaron las películas y pasaron un drama en blanco y negro. Recuerdo a la salida la cabeza borracha, el veredón donde arrastraban su tedio las parejas, los hombres transpirando sus camisetas de tira y los camiones que rugían por la ruta con las luces encendidas. Las primeras de la noche que llegaba. Texto elegido entonces por Héctor Freire, que forma parte de esta antología con ensayo El cine y la poesía argentina, publicado por Ediciones en Danza.